90.1. La boca que provoca. La boca que provoca. Espacio publicitario. Este sábado, 1 de octubre a las 22 horas, Avellaneda se viste de rock. Por casa y Unanimous se presentan en Drums. Avenida Hipólito Yrigoyen 2169, Avellaneda. Al final, nunca la vieron llegar. Se mezcla con los que no están acá. ¿Cuánto cuesta la verdad? ¿Cuánto te engaña? Vení a disfrutar de una noche a puro rock and roll con Torcaza y Cumulonimbus este sábado en Drums de Avellaneda. Nuestro tiempo ya se empieza a caer. Remeras gastadas. El sábado 10 de septiembre a las 22 horas. Remeras gastadas. Presentando temas nuevos en Finisterre. Amigos invitados. Espectros de turno. Aunque el cielo se caiga a pedazos. No lo olvides, el sábado 10 de septiembre a las 22 horas en Finisterre, Avenida Mex 11083, Temperley. Entradas anticipadas a 15 pesos en Locuras de 11, La Estaca de Quilmes, La Bestia de Solano y Fuera de Sector de Temperley. Show apto para mayores de 18 años. Concurrir con DNI. Fin de espacio publicitario. FM La Boca. Sentimiento Nacional. Cruza los cables. Cruza los cables. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. Todavía en la luna, mentira. Cruza los cables. El sordomudo. El sordomudo, sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Las ratonas de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Cruza los cables. Bienvenidos una vez más a Cruzar los Cables en nuestro programa número 57. Hoy es especial, como todos saben, los primeros sábados de cada mes hacemos este especial licuadora. Así que les dejamos con toda la intriga a todos ustedes porque nadie va a decir de qué va a hablar, pero los invitamos a que se queden del otro lado. En la producción, como siempre, está la señorita Sabrina Coppola y el señor Esteban Caliquio. En la mesa estamos todos también, el señor Ariel Presti, que está muy pensativo mirando hacia el sur. El infinito. Al infinito. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranqui, bueno, podríamos decir. No podemos decir más nada. Estamos como muy hasta ahí porque generalmente contamos de qué vamos a hablar, pero esta vez te queremos dejar la duda. Señorita Susana Díaz, ¿cómo estás, Susi? Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Puedo mencionar que fue tu cumpleaños? Sí, podés. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! Yes. Y el señor Fernando Coppola, ¿qué dice? Bien. ¿La semana lo trató bien? Ponele. Bueno, así dicen. Siempre está el sábado, ¿no? Que uno viene a hacer radio, relaja un poquitito. Bueno, perfecto. Entonces vamos a recomendar a la gente que se meta en nuestro Facebook, que mire nuestras hermosas fotos y que también linkee nuestro servidor de YouTube, nuestra página de YouTube, porque ahí vamos a subir videos recontracopados que hacen a modo de extensión de nuestras temáticas de, no sé, sabadingas. Bueno, vamos a escuchar el primer tema musical de la tarde de La Guarda, Maracaná o Maracaná. We'll be right back. bueno, era Maracana al final. Sin acento. Yo no supe resolverlo bien y lo dije de las dos formas. Bueno, vamos con el primer bloque recontra de sorpresa de nuestro querido compañero Fernando Coppola. ¿Cómo le va? Bien, ¿y Wood? Bien, en esta licuadora. Sí. He decidido hablar un poquito de algo que me gusta mucho como usuario, que soy de Linux. Ajá. Y bueno, voy a contar un poquito, voy a intentar que se entienda cuál es el concepto, más allá de hacer una especie de... Bien, recordemos lo que es Linux. Linuxero. Ahora vamos a lo que es Linux. No me apures, porque yo tengo un orden estricto en estas hojitas que tengo de machete. Haga entonces. No, bueno, Linux es software libre, al final te lo respondo. Ah, mirá. Richard Stallman, del cual habló Susi un par de programas atrás. Así es. Porque vino a la Argentina con el notebook que entrega el gobierno peronista, que yo también soy peronista y me pone contento. En 1971 más o menos trabajaba en una empresa de software para laboratorios, voy a contarlo más o menos así. Bien. Y resulta que en un momento determinado lo obligan a ponerle trabas privativas a los software que estaban preparando, lo cual le impedía a él manejarse con sus propios compañeros de trabajo o diferentes instituciones a los que les venía muy bien ese software. Uh-huh. Estamos hablando de que en esa época lo que se usaba para computadoras era muy dedicado a lo universitario o a lo científico, no existía la PC en la casa de la gente, uh-huh. No existía el usuario común. Uh-huh. Por ende, la divulgación de las mejoras y los avances en el software eran muy importantes para la comunidad que se manejaba a partir de esas innovaciones. ¿Qué pasa? Se empiezan a avivarse estas empresas y dicen, no, che, vamos a cobrar por esto. Claro. Y ahí es donde se le presenta una contradicción a Stallman, el cual consideraba que estos avances tenían que ser libres y por ende todo lo que él descubriera tenía que divulgarlo y poder copiarlo libremente, como así también él podría acceder al descubrimiento de otro. En este momento es en el que, ante esta obligación de su propia empresa, que le dice, firmame acá que no vas a divulgar lo que descubrís y que sí, todo lo que te pertenece a nosotros. Uh-huh. El tipo empieza en 1983 con el proyecto GNU. ¿Qué significa GNU? No sé. El núcleo sobre el que trabajaban en ese momento y que se desarrolló como base para todo lo que es un sistema operativo. Uh-huh. Acá, bueno, entre que yo entiendo poco y que es muy complicado de explicar, lo voy a decir así nomás, como dale, título, favor, se llama Unix. Era el que estaba descubierto en esa época, el que se desarrollaba en esa época. Unix es privado. Entonces GNU, que en realidad se pronuncia GNU, significa GNU no es Unix. Y empezó a desarrollarlo con la idea de que exista un sistema operativo basado en Unix, sí, que pudiera ser usado y todos los avances que existieran pudieran ser libres. Para esto funda la Free Software Foundation, o sea, la Fundación del Software Libre, sí, en el cual implementa un concepto que ahí es donde está lo interesante de la lucha de Stallman, que es el concepto de copyleft. O sea, el concepto de así como existe el copyright, que es el derecho de autor, inventa el copyleft. Exactamente. Bueno, el copyleft precisamente se llama left. Claro. En ironía a que el otro es right, pero en realidad no sería copia izquierda, como sería derechos de copia, sino copia permitida, como de left de dejar. Siempre y cuando se mencione, ¿no? Corre por una cuestión así, que uno puede citar esas cosas o utilizarlo siempre y cuando se mencione la fuente. Claro. Exactamente, sí. Bueno, el punto está en que a partir de este concepto del software libre, entendiendo libre como libre expresión y no libre como gratuito. Bien. Se basa en cuatro principios, o sea, él implanta, bueno, esta fundación juntó muchísima gente, cuatro principios que tienen que ver con esta libertad de la que estamos hablando. Habla del principio cero, que es el de ejecutar el programa para un propósito que quieras. Esto lo nombró Susi la otra vez, pero es interesante volver a repetirlos. El principio uno, que es de estudiar el código, tener la posibilidad de estudiar el código fuente y modificarlo para que haga lo que el usuario necesite. Sí, adaptarlo. Exactamente. El principio número dos, que es de copiar y el programa y distribuir las copias cuando quieras, que ese es el más importante, porque permite que, acá estamos hablando de que no todos somos desarrolladores, si no le permitimos a los desarrolladores poder copiar libremente lo que acaba de descubrir, solamente tiene acceso el tipo al que... Bueno, entonces es importante que no exista nada privativo que impida de alguna manera que eso se distribuya. Y después el tres, el de publicar y distribuir una versión modificada cuando quieras. Stallman habla, hay un video en YouTube muy gracioso, que digo gracioso porque le pone mucha onda al tipo, aparte sí. que hablando español es gracioso, pero en realidad le pone mucha onda y él es gracioso hablando, lo cual lo hace bastante didáctico, en el que plantea, lo pueden poner, es Richard Stallman en español y es él hablando en español, no está traducido, el concepto de malevolencia y puerta trasera. ¿Por qué? Vamos a entender esto. El concepto Unix, el concepto GNU o Linux, está basado también en la contradicción que se en combatir de alguna manera el monopolio que se venía armando a partir de Microsoft. Esto en realidad viene después, pero vamos a ponerlo como que el momento de la explosión y en el que cobra un sentido muy fuerte, es el momento en el que, digamos, como usuarios de software, que somos todos, más en la informática que es necesaria para muchísimas cosas, sí. el único camino posible a nivel popular, saquemos de este contexto otra empresa que es Mac, que se dedica a cosas más exclusivas como diseñadores, vamos a hablar de lo que es más popular, que es Windows, el acceso a la informática estaba dado exclusivamente si vos comprabas una licencia para hacerlo, que era en este caso la de Microsoft. O sea, que yo para comprar una PC podía comprar el aparato, pero no lo iba a poder usar nunca, si aparte no le pagaba a Windows el sistema operativo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando habla de malevolencia y puerta trasera, ¿qué quiere decir con esto? Que como propietarios del sistema que vos estás usando, al ser una empresa, te impone un montón de innovaciones, se puede llamar, o cambios, o te saca y te cambia aplicativos sin pensar necesariamente en tus necesidades como usuario, claro. que es a lo que sí defiende el principio 1, que es el de estudiar el código fuente y modificarlo para que haga lo que vos quieras. Yo tengo un software en la computadora y necesito que haga algo. Si yo tengo el conocimiento y tengo la oportunidad, código fuente entendamos que es la base del programa, que si yo entro lo modifico y el programa empieza a actuar como a mí me parece. Y además después difundirlo, ¿no? No hacer lo propio. Exactamente. Sí, bueno, estaría dentro de lo que son las licencias claro. de lo que sería el copyleft. Estoy obligado a divulgarlo, en tanto si yo tomé algo de afuera, algo que hizo otro, lo modifico sí. y lo tengo claro, que... Igual lo que aclara Stallman al respecto es que si vos, por ejemplo, se te da por no difundirlo, no deja de ser software libre. Eso es en lo que apunta el tipo, porque cuando habla de las libertades estas que vos enumeraste, dice, bueno, si vos no lo querés compartir, no importa que no cumpla ese punto, no, sino por supuesto, que lo anterior sigue siendo válido. En realidad lo que me refería es que el copyleft tiene dentro de sus características que si yo tomo algo de otro, o sea, no algo que hice yo de cero, puedo no divulgarlas, pero en realidad cualquier modificación que yo hago, si yo eso lo quiero utilizar, por ejemplo, para algo sí. comercial, por ejemplo, estoy obligado a que esa misma modificación o el código fuente de esa modificación quede libre para que podés código abierto, justamente. Bueno, y el tema de esto de la malevolencia de la puerta trasera es que Windows modifica las cosas en el programa sin consultar al usuario. Claro. Y saca un montón de utilidades que por ahí vos te servías. En función de cuestiones comerciales exclusivamente, limitando la capacidad de decisión del usuario. Uh-huh. A esto él le llama malevolencia. Parece un poco exagerado, pero no deja de serlo. En tanto, estamos hablando de que los objetivos comerciales de una empresa imponen al usuario un montón de cosas sobre su propio software, sobre sus propias necesidades. Entendiendo la computadora como una herramienta muy importante. Sí, o sea, se desvía tener la herramienta para una utilidad del usuario hacia una y te dice qué es lo que necesitas hacer, en definitiva. Uh-huh. O sea, vos podés moverte y hacer determinadas cosas según lo que Microsoft decía que vos podés hacer con una computadora. Claro. Y lo de la puerta trasera, que es lo más interesante, que todos deberíamos saberlo, es que hay como una especie de trasfondo en lo que hace al todo el sistema operativo, que Windows se permite, o sea, Microsoft se permite sacarte información utilizarla para lo que quiera. Ajá. O sea, que nosotros estamos, hay algo que se llama spyware, que es son como archivos que sacan información, al mismo tiempo te obligan a actualizar y demás, y bueno, tu información en definitiva pertenece a Microsoft sin que vos lo sepas. Y hay otra cosa muy importante, lo que hace a Windows, que hay que tener en cuenta, en que siempre que aparece una nueva distribución de Windows, todos somos beta testers. Beta tester es la versión beta, es la versión previa, que está todavía a prueba de fallos, previa a que sea definitiva y estable. Bueno, Windows nunca empieza vendiendo una versión definitiva y estable. Siempre empieza vendiendo una beta sin avisarte que es beta, o sea, que es la previa a la definitiva, y te usa vos como beta tester, o sea, como un tipo que se fija cuáles son los errores y empieza a mandar, che, esto no funciona, esto no funciona. Entonces ahí recién sacan la versión definitiva. O sea que encima estamos comprando algo que no está en condiciones de ser vendido. Así que bueno, y lo importante de todo esto, hablando de Linux, bueno, Linux después se empieza a desarrollar, hay varias distribuciones, la distribución es completamente libre, hay una argentina que se llama Ubuntu, una que se llama Genius Sense, que es la que usa Richard Stallman, entre otros, y la semilibre, yo uso una Ubuntu, digo semilibres porque tiene algunas cuestiones privativas internas, que para un usuario común como yo, la verdad que no me afectan demasiado, y Fedora, que es otra de las distribuciones. Y para cerrar, lo importante es que este concepto de copyleft no solamente afecta al mundo del software libre, sino al mundo del software, mejor dicho, sino que también a todo lo que hace la licencia general pública, a todo lo que hace al mundo de la creatividad, de las ideas. Bueno, basta decir también, Mozilla Firefox es uno de los grandes proyectos que se desarrolla a partir de este sentido, y después las licencias Creative Commons, en las cuales permiten que se pueda compartir también una idea intelectual o que sin, bueno, sí, buenísimo. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar. Cruza los cables. Chapulín Chau aquí presente. Mi mente demente te dice al caliente. Tú eres el componente, el que me falta siempre. Tú eres el componente, el que me falta siempre. Que no te vi, 13 días sin sentido, 13 días fuera de ti, 13 días para olvidar, 13 días que no te vi, 13 días me vuelvo loco, me hielo la habitación. Que no te vi, 13 días sin sentido, 13 días fuera de ti, 13 días sin respiro. Cada hora, cada día, es por siempre mi amor. Tú eres el componente, cada hora, cada día, tú eres el componente, cada hora, cada día, es por siempre mi amor. 13 días que no te vi. 13 días me vuelvo loco, 13 noches que no dormí, 13 días sin avisar, 13 días que no te vi, 13 días sin sentido, me hielo la habitación. Después de escuchar a Manu Chao 13 días, vamos a tu columna muy especial. Sí, a ver, el tema de hoy es un tema medio raro, porque obviamente se sale de actualidad y medio. O sea, escuchemos un cachito a ver si nos vamos metiendo en clima de lo que quiero hablar. Dale. A ver, vamos. Bueno, tambores afro, Vamos corazón. Para ese lado, corazón, sí, exacto. Sí, la verdad es que ¿a quién no le tira un tambor? ¿A quién no te llama? Sí. Decímelo. Origen, aparte, ¿no? Es muy central. Es muy central. El origen en realidad del tambor es llama porque suena como el latido del corazón, por eso. Claro. Exactamente. Wow. Y wow. Sí, ¿vio? Bueno, el tema de hoy tiene que ver, el tema que elegí son los afrodescendientes, ¿no? Y como que encontré varios motivos para hablar de este tema. El primero es que este año, no sé si lo sabían, fue declarado por la ONU como el Año Internacional de los Afrodescendientes. ¿Mira? ¿Sí? Con el objetivo de como visibilizar, ¿no?, a esta parte de la cultura que siempre estuvo como negada, ¿no?, por parte de todo el mundo, por todas las civilizaciones. Y este, bueno, el objetivo de dedicarle un año es lograr una mayor inclusión y recuperación de lo que es la parte cultural y sobre todo de lo que es derechos políticos y sociales también, ¿no? Porque también tengamos en cuenta la situación de los países, en especial en África. Bueno, también para trabajar un poco con lo que es la contra la discriminación entre, bueno, un abanico bastante amplio, como que se desarrollan actividades en todo el mundo, ¿no?, para trabajar sobre estos temas. Bueno, otra razón por la cual elegí los afrodescendientes como tema tiene que ver con que hace casi un año en Argentina se hizo el primer censo. Ajá. Donde se indagó en los antepasados de los habitantes, ¿no? Los antepasados afrodescendientes. No a todos les tocó, pero hay una gran mayoría que en el cuestionario, bueno, te preguntaban si conocías, si tenías al menos alguna duda con respecto, sí. si tenías en tus antepasados nada, a alguien afro. Uh-huh. Y bueno, y como tercer motivo, si se quiere, también quería hablar porque siempre me llamó la atención, ¿no? África es el origen del hombre, recién lo dijiste, lo dijeron otros todos, ¿no? Y particularmente porque en la historia argentina, ¿no?, hay como una negación al respecto. En la escuela, no sé si recuerdan, ¿no?, que te enseñan que casi todos nuestros antepasados son todos europeos, ¿no? Sí, lo que, es verdad. Todos bajaron del barco, pero los esclavos también bajaron del barco y creo que en una mayor cantidad, ¿no?, en un mayor número que los europeos. Y si nos detenemos a observarnos mutuamente, vamos a encontrarnos con que físicamente tenemos algún rasgo, ¿no? Hay una gran mayoría que tenemos algunos aspectos. Mi hermana. Tu hermana es africana. Tiene un estilo medio afro. Sí, los labios gruesos. Y la productora también. Sí, bueno, vos también. Claro, un rasgo común, ¿no?, son los labios, sí, gruesos, ¿no? Que eso de algún lado viene. Y la nariz también. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, hay un dato que siempre me acuerdo. Bueno, que siempre me acuerdo y que nunca puedo encontrar la bibliografía que me diga esto es así. Que Manuel Belgrano tenía rasgos africanos. Es decir, wow, tez oscura y labios gruesos. Nada que ver a la imagen que tenemos nosotros del billete ese de 10 pesos. Claro. O bien del cuadro. El original. Cuadro con la calza. Claro, que es un tipo que nada, tez blanca, labios muy finitos y bueno, y el resto de la historia ya conocemos, ¿no? Uh-huh. Sí se sabe, por ejemplo, que Bernardo de Monteagudo y Bernardino Rivadavia eran criollos descendientes de africanos. ¿Bernardino Rivadavia? Sí, Bernardino Rivadavia. Una traición a la sangre, entonces, sí. Bernardino Rivadavia. Peor, claro, eso lo empeora. Bueno, para 1806, el 30,1% de los habitantes de Buenos Aires eran afroporteños, ¿sí? Acá no se los diferenciaba por su origen, sino más bien por su habilidad. Ajá. Es decir, en su mayoría, o sea, era como que exponían qué sabían hacer y de ahí, a partir de ahí, eran comprados, por sus dueños, supuestamente. Generalmente, bueno, estaban dedicados a hacer tareas domésticas, ¿no?, en los hogares. Se los diferenciaba, sí, con términos que tenían una connotación y un contexto determinado, ¿no? Por ejemplo, para designar, algunos designaban con un estatus jurídico al esclavo, ¿no? Cuando hablabas de esclavo estabas hablando más que nada de una cuestión jurídica, que vos lo habías comprado. Claro. Otra forma de diferenciarlos era por el color, ¿no? Por las mezclas que resultaban de las diferentes razas. Tenías los negros, morenos, mulatos, pardos, mestizos y zambos. Y otros términos designaban, ¿no?, en qué etapa de la vida se encontraba el afro, como por ejemplo el muleque, que era para hablar de los chicos. Existen dentro de la comunidad afro varias categorías entre los negros africanos esclavizados en lo que hoy es Argentina. Por ejemplo, se autodenominan por la clase y por la raza, ¿sí? Para diferenciarse de los blancos. ¿Saben cómo le dicen a los blancos? No. Chongos. Mirá vos. No jodas. Chongos. De ahí viene el término. O sea que todos los blancos son chongos. Si claro. si hablamos con propiedad. Dentro de la comunidad, bueno, hay dos estamentos para diferenciar, ¿no? Ellos se tratan de negro usted y negro che. El negro usted goza de una posición de bienestar lograda a costa de haberse desentendido de su africanía, ¿sí? Ajá. Es como desligarse, ¿no? De sí, la desvinculación de la sangre. Exactamente, ¿no? El dejar atrás la parte cultural. Que eligen educarse y desempeñarse en los mismos ámbitos laborales e intelectuales que los blancos. Estos son los negro usted. Y los negro che, que son la mayoría, que pertenecen a los niveles sociales medios y bajos, que tuvieron poca instrucción y son los que llevaron el trabajo dentro de su comunidad de mantener, ¿no?, la cuestión cultural, de llevar la historia y no dejarla atrás, ¿no?, como los otros negros usted. Claro. Deben ser los que tienen más ritmo. Y sí, ¿no? Seguro. Sí, seguro. Sí, porque nosotros, nada, se habrán desligado, se habrán olvidado, claro, todo lo que traían en su sangre. Bueno, recordé una gran cantidad de términos que tenemos en nuestro lenguaje para vincular cosas negativas con la negrura. Ajá. Sí, me acuerdo que en la facultad tenía un profesor que nos hablaba mucho de estas cosas, ¿no? De que hay muchos términos como ligado a la negrura o más bien con la izquierda para designar situaciones negativas. Por ejemplo, ir por izquierda es ir en contra de hacer la ley, trampa, ¿no? Sí, claro. Es algo, es hacer algo ilegal. Levantarse con el pie izquierdo es tener un día malo, uh-huh. ¿Sí? Esto es también como para ejemplificar que la hegemonía también pasa por la cuestión del lenguaje, ¿el ¿no? lenguaje? Acá, ¿quién tiene el poder? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué ligamos todos estos términos a una situación negativa? Porque hay otra parte que tiene el poder de, bueno, decir, esto es malo. De hecho, el INADI elaboró un informe con recomendaciones, se puede decirse, generales para poder erradicar representaciones que sean estereotipantes y segregativas, ¿sí? Por ejemplo, dice, no usar frases como día negro, claro, trabajo en negro, porque esto está vinculado a la esclavitud y los esclavos no nacieron, o sea, los negros no nacieron esclavos, ese es el punto. El término correcto en este caso sería... Bueno, igual habría que ver si la etimología de la palabra de trabajo en negro viene de ahí. Digo, porque el INADI a veces se pasa un poco... No, esto también lo he charlado en otros ámbitos que no tiene nada que ver con el INADI, es anterior al INADI. ¿De qué otro lugar puede llegar a venir? No, porque si no terminemos en el problema, digamos... ¿Por qué el trabajo en blanco es el que está La verdad en la que vía correcta? No me voy a arriesgar a decir algo que puedo llegar a equivocarme. Pero vamos a terminar como los yanquis, que siguen siendo igual de racistas que siempre, pero avanzaron muchísimo en que no dicen más negro, dicen afroamericano. Sí, o sea, además tampoco terminar en eso, ¿no? Y los matan primero. Claro, o sea, primero reconozcamos un montón de otras cosas antes de focalizarnos en esto. Lo que yo digo es que el lenguaje también forma parte de esta construcción. Sin duda, sin duda. Es un instrumento de educación. Seguro, digo, pero bueno. Claro. Bueno, habíamos dicho que el trabajo negro, el término correcto vendría a ser el trabajo ilegal, ¿sí? Tampoco usar la palabra quilombo de forma negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el quilombo eran los lugares donde se juntaban y vivían los esclavos, claro, claro. ¿Sí? Y la concepción despectiva del término viene de ahí, porque obviamente los quilombos eran lugares indeseables para el resto de la sociedad blanca. ¿Sí? Entonces, hablemos de lío, no de quilombo. O usemos otra palabra, ¿no? Que es un poquito más fácil. Era donde los esclavos se divertían, ¿viste? Claro, sí, su lugar de reunión. Qué horror para los blancos eso. Obviamente. Mi casa es un quilombo y yo soy feliz con eso. Por eso lo hago siempre. Bueno, ojalá que lo que decíamos recién, ¿no? Que el cambio no solamente venga a partir de lo que es el uso del lenguaje, sino también de lo que es la revisión de la historia, el cambio, ¿no?, en el presente, y que nosotros mismos comencemos a hacernos cargo de lo que somos. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cables. Ganango gangu sokana kwa yegwa poloko ye sheye sheye kanango gangu sokana kwa yegwa poloko ye bange kima shala migane gangu sokana kunganja takana bange kima shala migane gangu sokana kunganja takana sheye wo lo lo lo lo lo lo lo wo lo lo lo lo lo lo lo wo lo lo lo lo lo lo lo ya ya ya ya oh no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Chala migana kangu sokana kungaja takana sheye wo lo le le le le le wo lo lo lo lo lo lo lo wo lo lo lo lo lo lo lo yo yo yo yo wo lo lo lo lo lo lo lo wo lo Bueno, ¿qué estábamos escuchando, Susi? De Bonga, Gana Goniga. Espectacular. ¿Cuál es el tema y el nombre del artista? El nombre del artista es Bonga y el tema se llama Gana Goniga. Espectacular, buenísimo. Bueno, continuamos con nuestro programa especial Licuadora. Acordate que te puedes comunicar con nosotros al 4951-3139 o 4954-3607. De la misma forma que entrar a nuestro blog la semana que viene para escuchar este programa, que es www.cruzaloscables.blogspot.com. Mándanos un correo electrónico a cruzaloscables@gmail.com y una vez que entraste a nuestro Facebook y viste nuestras fotos, que nos estamos sacando unas fotos de recontra maravilla, así que cuando entren las van a ver, entren a nuestro canal de YouTube porque vamos a ver seguramente muchas más cosas de Bonga. Bueno, vamos con la parte que me toca y esta vez quisiera recomendar a todos, es más una recomendación, ¿no? Me tomo la atribución de comentarles a todos que, más que nada a las nuevas generaciones, que hay una tira creada por un señor que se llama Joaquín Salvador Lavado, tira obviamente tira de dibujo, ¿no? Sí, que sí. Una tira por ahí tirada. Que, se llama Kino en realidad, todo el mundo lo conoce, ¿no? Y Mafalda se empezó a publicar en el año 1962, que en realidad se creó para una campaña de lavadoras, viste que en ese momento había como muchos jingles, muchas cosas claro, así, ¿no? Bueno. También ponían dibujos y bueno, se creó ahí Mafalda, ¿no? Mafalda es la vida de una chica, de una niña, que en ese momento, imagínense, ¿no? Arranca en el 62, ella tenía 4 años, era una niña, que era, acá lo había buscado, es el espejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista, ¿no? Sí, ¿no? Cada uno de los personajes representa sí, sí, un sector de la sociedad porteña. A eso vamos a ir ya, en un ratitito. Y les vamos a contar por qué se lo recomendamos. Más que nada, como para que una vez que lo leen, también, digamos, de la misma forma, paralelamente, lean también un poco de la historia de Argentina y se van a dar cuenta, ¿no? Los puntos de vista y esto, que está bueno. Bueno, a ver, ¿qué contar de esta mujer? En 10 años de toda la historieta, llegó a tercer diez grado. ¿10 años duró Mafalda? 10 años duró Mafalda. Y llegó hasta cuarto grado, imagínate. Y seguía. Todo lo que dice, exactamente. Tenía muchísimas frases, ¿no? Ella lo que siempre aspiraba es a un mundo mejor, a una. Sí, como. Aparte, se dice, estaba bueno porque era una crítica al mundo de los adultos, porque no entendía cómo no podían resolver las cosas si eran tan fáciles. Eso es lo más exactamente. De la mente de un niño. Decía, ¿pensaron alguna vez que si no fuera por todos nadie sería nada? Por ejemplo, ¿no? Después ella vivía con los padres. Existencialismo puro, sí. Al principio de la, en la primera tirada salió ella con el padre nada más, ¿no? El padre es un empleado de oficina, un tipo que se dedica a las plantas, ¿no? Que está todo el tiempo quemado. Dicen que por lo el de trabajo. Las plantas, lo, Kino lo puso para poder hacerlo entrar en la tira, como son todos personajes chiquititos. Claro. Si el padre estaba agachado, aparecía, aparecía mejor, por eso está siempre con una maceta. Siempre, y nunca se supo el nombre del padre, siempre fue es el padre. Verdad. Y la mamá tampoco, ¿no? De la madre. Matilde, ¿no? Raquel era? Se llamaba Raquel. La madre. Bueno, ahora ya vamos a hablar de la madre. Deja de adelantarte. Bueno, perdón, perdón. Me pasa que esta es la revancha de la otra vez. Es que me encanta. Bueno, tengo un, voy a citar un par de extraje un par de lecturas de esta gente. Por ejemplo, del padre, ¿no? Está, se acerca Mafalda al padre y le dice, en la radio dijeron no sé qué de milibares. ¿Qué son los milibares, papá? Entonces ella va a la sienta, ¿viste? Y le dice, te explicaré. Los milibares son una medida de presión. Según esté la atmósfera, se dice que hay una presión de tantos milibares. Entonces ella lo interrumpe y le dice, yo te pregunté por los milibares, no por los militares. Por ejemplo, ¿entendés? Después, la madre, Raquel, era una típica ama de casa. Ella, su sueño era ser profesora de piano. Y bueno, se encontró frustrada en ese sueño. Y Mafalda siempre está atrás, abuchando esa postura, ¿no? Siempre, por ejemplo, hay una historieta que ella, hay una parte, un cuadro, que entra Mafalda y le dice, ¿qué vas a hacer cuando vivas? Porque está sí, llena de cosas, ¿no? Le dice, me pregunto, se preguntaba sola, ¿no? Mafalda estaba sentada, decía, me pregunto si cuando mi mamá era chica quería saber, quería hacer lo que era ahora, ¿no? Va, viste, abre, la ve limpiando, y le dice, mamá, ¿qué querés? La misma historieta te das cuenta que la madre está re quemada, ¿no? Sí. Dice, no, nada, iba a comentarte de un chico que le pasó algo con un dedo, ¿no? Como que le cambia de tema porque realmente se siente frustrada. Después, sí, hay uno que está con Susanita haciendo una especie de que iban a ser las dos de ama de casa, sí. O sí, a la té, o a la mamá, y dice, bueno, a ver quién empieza a jugar a la mediocre. Claro. Bueno, algo así sería. Tiene muchos amigos, como bien vos dijiste. Uno se llama Felipe, que es un vecino de ella, que vive en el, él vive en el quinto y ella vive en el segundo. Y es muy imaginativo, ¿no? Siempre está tratando de escaparle al tema de estudiar, ¿no? También ve las cosas muy simples, no tan simples como otro que se llama Miguelito, porque Miguelito se pregunta mucho más, ¿no? Es más, más volado. Felipe es muy tímido, ¿no? Perezoso, es muy enamoradizo también. Decía también, estaba sentado solo y piensa, todo el recuadro está pensando. Dice, ya mismo me levanto y voy a hacer los deberes. Cuadros exactamente igual, el tipo quedaba sentado y dice, esto es lo que se llama disparidad de criterios. Después, otro personaje, amigo también de Mafalda, es Manolito. Manolito, que es el capo bestia, total. Sí. Manuel Goreiro. Manuel Goreiro. Manuel Goreiro. Wow, hijo de un comerciante de barrio. Don Manolo, ¿no? El almacén Don Manolo. Y él está es como muy capitalista, ¿no? Manolito, le gusta muchísimo la plata. Está como, es bruto y ambicioso y materialista, pero como en el fondo yo creo que lo que Kino quiere demostrar es que hay muchas personalidades marcadas, pero que también en el fondo también son matices, personas. Sí. Y siente, ¿no? Bueno, Manolito vos lo ves todo como muy metido en su capitalismo y en su ambición. No, y aparte que son todos amigos, o sea, todos son tan diferentes y pueden ser amigos. Eso también eso está presente bueno, todo sí, el tiempo. Sí. Una parte también, en la escuela, ¿no? La profesora dice, multiplicando 2 por 3 obtenemos igual resultado que multiplicando 3 por 2. ¿Por qué? Entonces salta Manolito, que nunca levantaba la mano para nada, y dice, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces la profe, wow, viste, dice, bravo, ven, Manolito lo sabe porque ha estudiado. Y él dice, no, porque es Vox Populi. Bueno, y vamos con Susanita también, que Susanita es la que afortunadamente no es la Susi que tenemos aquí. No, la verdad que no me hace honor, pero ni un poco. No, para nada. Bueno, ella es muy chusma, ¿no? Su sueño sí es ser ama de casa. En realidad no es ser ama de casa. Aparte es vos fijate que, perdóname, ese personaje terminó siendo como cada vez que queremos definir a alguien que sus sueños que hacerse tener hijos es una Susanita. Exactamente. Bueno, ella quiere tener solamente ser madre, estar acomodada y tener un marido con plata. En un momento se la ve manifestando, ¿no? Dice, yo tener hijitos para contribuir a la humanidad, yo tener hijos para perpetuar la especie. Yo quiero ser madre, no una fábrica de repuestos. ¿No? Hay un montón de. Pero está bueno, es muy bueno este personaje porque está. Es como que está todo el tiempo arengando, ¿no? Y bardeándola también. Y bueno, las peleas que tiene con Mafalda son impresionantes. Realmente están muy buenas. Y por último, tenemos al señor Miguelito, y Guille. Guille me falta el hermanito. Bueno, Miguelito es el más chico de ellos. Tiene, cuando Mafalda tenía 6, él tenía 4, ¿no? Pero así de chico es como, acá lo define como inocente, pero egocéntrico, ¿no? Es lo que era un chico muy tranquilo y todo, pero tenía, por ejemplo, admiraba, era medio egoísta, ¿no? Y admiraba a Mussolini, porque así se lo inculcó el padre, el abuelo. Entonces te tiraba como las cosas así, medias así, como... Aparte Miguelito ideas, siempre esperando claro. algo de la vida, ¿no? También su egocentrismo pasaba por ahí, ¿no? De esperar a que las cosas le llegaran. Claro. Lo que más llamaba la atención de Miguelito era más que nada la inocencia y lo mismo que decíamos antes, ¿no? Preguntarse cosas desde la simpleza. Decía, sí, bueno, trabajar para ganarse la vida, claro. Pero ¿por qué esa vida que uno se gana tiene que desperdiciarla en trabajar para ganarse la vida? ¿No? Era como preguntas así que iban y venían. Bueno, y me quedan dos. Guille era el hermano menor de Mafalda y bueno, era muy tierno. Terrible. Decía, vieja, ¿podés venir? Y aparece Mafalda y le dice, ¿cómo vieja? Lindo modo de llamar a mamá. ¿Y quién llama a mamá? Te sé las jovencitas. Bueno, y por último, que me gusta esta frase, es genial, por eso me despido con eso. Libertad. Libertad es una amiga que conoce Mafalda, que es chiquitita y que la conoce en la playa, ¿no? Y enseguida se hacen amigas porque comparten un montón de ideologías las dos. Libertad sería el actual lector de Página 12. Exactamente, claro. Es la única del grupo con un poco más, es un toque más liberal que Mafalda, pero vuela enseguida, ¿no? En la utopía. Y antes de irnos a escuchar este audio que estaba re buenísimo, que vamos a escuchar ahora, los dejo con la frase de Libertad. Dice, los diarios inventan la mitad de lo que dicen. Y si a eso sumamos que los diarios no dicen la mitad de lo que pasa, resulta que los diarios no existen. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cables. Sentía placer al hacerlo. Así, Marina se conectaba con su propio ser. Así se alejaba un tiempo de esa cruda realidad. Procuraba disimularlo, aunque no sea necesario. Era parte de su corta intimidad. De esa manera, lograba evadir el olor rancio del gordo que la estaba apoyando. El señor que la pisaba sin pedir permiso, el nene que había vomitado y no paraba de llorar, del timbre reiterado en cada parada, del calor, de la falta de oxígeno, del chorro que generaba respeto y simpatía con sus manos dentro de la cartera de la dama o del bolsillo del caballero, del forro del chofer que avanzaba desenfrenadamente y en un freno clavaba todas las vacas en una lata de sardinas. Así, Marina se evadía de ese mundo que se le presentaba todas las mañanas durante una hora de sus días, solo para sentir el deseo imperioso de estar menos horas en su trabajo. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras para el rock and roll! ¡Cruza los cables! Bueno, muy bien, continuamos con nuestro programa Licuadora y hoy, ¿qué nos trajo el señor Edil? Voy a tratar de determinar lo que había empezado una vez hace tiempo, que era bueno. Licuadora, que era esta, una teoría sobre la historia del arte y pendular, ¿no? Ajá. Esta cosa que uno vuelve hacia atrás y sigue, vuelve atrás y sigue, como un péndulo que se hartó. Bueno, no me acuerdo dónde habíamos terminado, así que es un repaso pequeño y rápido. Por favor, porque bueno, yo tampoco. Arrancamos la prehistoria, el hombre... O sea, tiene un miedo y un astramiento a lo que hay alrededor, intenta sí. capturarlo a través de las primeras expresiones artísticas, o sea, lo que decías vos, la música, las cavernas, ¿viste? Ese tipo de cosas. Ocurre en la civilización, ¿viste? Arranca Egipto, Grecia, empiezan a pasar cosas más elevadas, y acá ya en Grecia empieza a ocurrir algo que es que empiezan a definir una forma ideal, digamos, de belleza. A nivel artístico. Primero lo van haciendo algo arcaico que es como medio rústico, después se va especificando y se va haciendo ordenado y después todo se va medio al... Se va, ¿no? Y eso es el péndulo, ¿no? Digamos. Ajá. Eso es La retroalimentación, ¿no? La retroalimentación serían... Los lindes serían, por un lado el orden apolíneo y por otro lado el desorden total y caótico dionisíaco, que lo definía Nietzsche así, bueno. La Edad Media, todo es cristianismo, iglesia, un desastre, puede ser más la media, pero está en el medio. Después ocurre el Renacimiento. El Renacimiento es vuelta hacia atrás de los griegos, ¿no? Renace la cultura clásica. Pero se renueva. Se renueva con grosos genios, Miguel Ángel, Da Vinci, toda esa gente loca que solo hacía esas cosas, para divertirse. Después se va deformando en todo en lo barroco y en el manierismo, que sería esta cosa clásica y esta cosa de la perspectiva, de haber descubierto este tipo de leyes, sí. Se van deformando hacia lo dionisíaco también y se va... ¿Hacia lo desordenado y caótico, ¿no? Entonces la forma rígida y bella se va perdiendo y se va experimentando un poco por este lado. ¿Qué pasa? Ocurre el clasicismo. ¿El clasicismo qué es? Es vuelta al Renacimiento, ¿entendés? A su vez vuelta a la edad clásica griega. O sea, por volver, vuelve y vuelve atrás. O sea, es como avanzar y volver atrás, pero volver atrás en pequeño. O sea, vos avanzás grandes saltos. Claro, haces dos pasos y retrocedes uno. Claro, bien. O sea. El juego de la boca del arte. Sería muy loco, sí, es verdad. El clasicismo, surge el romanticismo también, que es esa cosa de darle hincapié a lo que uno siente más allá de lo que es clásico, que es el orden. Estas dos vertientes conviven en época. El romanticismo da paso al paisajismo y a los impresionistas. Los impresionistas salen a la calle a pintar y viene la luz acá. O sea, ocurre que se pintan directamente lo que ven. Antes se pintaba en talleres, o sea, pintan lo que ven. El hombre descubre el paisaje y descubre la naturaleza que lo rodea. A su vez, aparte de esto está el simbolismo, que es como que la gente se cansa de ver los cuadros pintados por lo que ven y qué pasa. El simbolismo es lo que el artista pinta, lo que hay en la cabeza. O sea, es la discusión que tenían siempre, se dice, ¿no? Nadie estuvo ahí, pero se dice que tenía la discusión Van Gogh y Gauguin, cuando vivieron en el sur de Francia, ese chabón, con ella estaba adelantado lo que era el arte moderno, ¿viste? Y Van Gogh le decía, no, loco, yo cuando quiero pintar el sol, quiero que el sol me queme, ¿entendés? Y el chabón decía, no, yo pinto lo que tengo acá en la cabeza. Bueno, esa discusión, parece que no llegaban bien. Después, en el siglo XX, ocurren las vanguardias. Y ocurre el cubismo con el chabón monstruo Picasso, el surrealismo con Dalí y un par de locos más. Ya están pintando los sueños estos tipos, ¿no? El cubismo es agarrar un objeto y pintarlo de todas las maneras posibles, ¿no? De la manera como lo ves. Claro. No sé si me explico, o sea, pues agarras ese mate. Creo que da como, el cubismo da un pie al surrealismo. No, son las vanguardias del siglo XX, o sea, van por diferentes lados, pero en un punto se tocan. Son como tendencias. Son tendencias. Te llamaron así porque, viste, la vanguardia es ir adelante, digamos. Ajá. La vanguardia es así, dice Charlie. El expresionismo, que es pintar como te sale de los cojones, entender todo. Sí, bueno, ahí se va la línea... De los cojones. De los cojones, tío, ¿viste? Y después el dadaísmo, que es una reacción a lo que es la realidad y el arte en sí. El dadaísmo es decir que no existe el arte, ¿entendés? El dadaísmo es decir que todo es arte. Y ahí aparece Duchamp. El dadaísmo es el cha-cha-cha de aquella época. Del arte, sí. Es el gordo casero del arte, que sería Duchamp, que agarra un mijitorio, lo da vuelta y lo firma. Y él lo que inventa hace 80 años es el arte conceptual. Que todavía tiene que pasar un montón de tiempo para que en los 60, 70, eso como que dé frutos, ¿no? En el medio está el arte pop, en New York, Andy Warhol, fiesta, tata, drogas y todo eso. El rock también, la neofiguración, el arte geométrico. Y eso decanta en lo que es el arte conceptual, que es volver a Duchamp y ver lo que hacía este tipo y de repente van a la idea. El arte conceptual es juntar unas piedritas en una esquina y verlo de una manera... Acá se decía que el arte de caballete, que es pintar, estaba muerto. Ese era el concepto, y ese era el vox populi, la frase. Es como hacer instalaciones y proponer una visión sobre eso que se instaló, ¿no? Estás jugando directamente con la realidad y con la idea. O sea, pero lo que a veces se va agotando, y de hecho ahora es como que me he agotado un toque, en esta época ahora actual y vamos al presente, el arte conceptual es como que tiene un límite, ¿viste? O sea, tiene un límite de que hace poco en el Malva ganó... Bueno, en el Malva no, en el... Arte va, ganó una obra que era que un chabón puso unos calamares podridos en unas pantuflas, ¿eh? Arte conceptual. Claro, es como que ya estamos de última ahí, ¿no? En la habitación esa no se podía entrar. Eso es lo que decía, él te estaba diciendo la idea de que todo se pudre y como que todo el tiempo destruye todo y todo eso. Todo bien, ¿no? O sea, pero onda, qué sé yo. ¿Con qué criterio no, gana? Bueno, claro, ¿no? Está, eso es. ¿Con qué criterio gana y con qué criterio no? O sea, ¿con qué criterio es arte o no? Bueno, es que juega con esto, con que todo lo que nos rodea, ¿entendés? Es medio artístico y en un punto no está mal. Porque, bueno, y vuelvo, o sea... Lo que está pasando ahora es que como se está retornando la pintura. Se está retornando a un tipo de pintura que es... Que se está experimentando, se está explorando con un montón de maneras de pintar. Y la bidimensión, que es un cuadro, un rectángulo en una pared. Eso es cuando se cuelga después, ¿no? y o sea, intervenirlo de, o sea, con, es la ausencia de egoísmo también, si, o sea, si intervienen muchas personas en una misma obra, claro, y de repente nadie es el autor, y ahí la onda es que el concepto de autor se desvanece, ¿entendés? Onda, somos todos y ninguno, de repente lo que está ahí es un producto de una interacción. Uh-huh. Este, muy loco, muy cooperativo. Muy cooperativo y muy, muy, o sea, muy vanguardista también en un punto, o sea, onda, no, ¿quién firma? Claro. ¿No? O sea, ¿quién, o sea, juega mucho con la cosa burguesa de que uno hace y es dueño de lo que hace y después para venderlo, ¿no? O sea, juega mucho con eso. Este, sería como una neopintura, no sé cómo llamarlo. Esto yo creo que es lo que está pasando ahora. Creo yo, ¿no? Esta sí, es mi teoría, digamos. Está como que todavía faltan un par de anitos para que esto explote y veas mucha gente pintando y muchos cuadros colgados y eso se exhiba en las grandes galerías y uno vea que eso este, es lo que sería el canon del arte. Que vos decís que estamos medio como en una llanura y que ya de repente hay... Estamos en la llanura experimentando y estamos... O sea, vos vas a los talleres y a la gente, artistas jóvenes, y están en esta, ¿entendés? Claro. Todavía hay arte conceptual, pero eso sería el canon, el mainstream sería lo que está ahora en boga. Claro. Pero está surgiendo de abajo unas nuevas generaciones que están volviendo a pintar, pero de una manera muy loca. Están pintando de maneras muy raras, están pintando con fibra. Igual, ¿existió algún momento en la historia del arte en el que, en ese presente en el que se está pintando, no se está intentando llegar a hacer vanguardia, o sea, romper con lo que se está haciendo hasta el momento? Es que para mí eso es la base de eso, o sea, uno... O sea, siempre artista, se está tratando de avanzar. El artista, ¿no?, de por sí... Este, perdón, digo, que siempre se siente que se está en una llanura, me parece. Como estamos en una meseta... Es verdad eso. Pero hay momentos especiales, hay momentos que yo... qué sé yo, momentos específicos como el Renacimiento, por ejemplo, esa época fue increíble, ¿entendés? O sea, duró 100 años y fue una cosa muy loca que se avanzó más que los 1000 años anteriores, ¿entendés? A nivel artístico. Y eso cada vez se va cortando más, como el infinito. Bueno, yo creo que lo que viene, aparte, es para volver hacia atrás, después de esto, trato de adelantarme un poquito más, y cuando se termine esta movida de la nueva pintura, vendría como una especie de arte conceptual, pero renovado, que sería como... Todavía no lo puedo describir bien, pero sería como intervenir directamente en la realidad. El artista va a intervenir directamente en la realidad. Y dijo esas palabras en el aire. Bueno, voy a pasar un tema porque me sale de los cojones. Joder. De Serú Girán, joder, que se llama, y es muy lindo, se llama Auto, Jets, Aviones y Barcos. Qué buen tema, loco. Autos, aviones, barcos, se está yendo todo el mundo. Ves como la Cruz del Sur está cambiando de rumbo. Por el Ecuador, el trópico, el sol saluda nuevos vagabundos. Porque en tierra nadie queda, la verdad que se está yendo todo el mundo. Autos, aviones, barcos, se está yendo todo el mundo. Es como la Cruz del Sur. Está cambiando de rumbo. Por el Ecuador, el trópico, el sol saluda nuevos vagabundos. Porque en tierra nadie queda.